quiero de construir de sol a sol, mi loba despertador con frío calor, mi loba de sol a sol, mi loba despertador. Cortinas de los negocios, los buses llenos de gente que va de aquí para allá. Más de uno pensando en dar comida y amor. Mi loca de construir de sol a sol, mi longa despertador con frío o calor. Se siente gira la rueda del fuego, los palos en rueda. Vaya a saber uno la suerte que te tocará. Los códigos de las mujeres, tras la fuerza de los varones, algo común hay que vivir. Mi loca de construir con frío.